Bueno, seguimos la tarde, la 88.9. Anoche un hecho muy desgraciado, fundamentalmente para el peronismo, lo que hace la posición que toman algunos dirigentes, en este caso Juan Grabois, de pasar por un programa que obviamente es una jaula para mostrarnos como somos, somos el peronista, vamos a ser claros. Los peronistas somos todos animalitos, que somos esto, que somos lo otro, que somos lo peor, y más si te rotulan de kirchnerista, peor todavía. Y Juan Grabois fue a TN anoche, hice mano a mano con Marra. Marra es un personaje aliado del macrismo, del milismo. Ahí está, con Milei está. Es un dueño de Cuba de Dineros que trafica con dólares, concretamente, con dólares y con moneda extranjera. Ha hecho mucha plata. Es un, digamos, una persona que dice lo que se viene a la boca, como estos personajes que obviamente se creen dueños del mundo y dicen cualquier cosa, Marras, provocador nato. Y Grabois entró en el juego de Marras y fue al programa A Dos Voces de TN y ahí se hicieron un picnic con Grabois. Entonces se enfrentó, terminaron ahí diciéndose barbaridades de ambas partes, pero fundamentalmente al que lo van a encasillar, lo van a despellejar es a Grabois. Marras va a pasar desapercibido. Escuchemos lo que pasaba. Yo creo que esto es una, como decía el título de esto, es una de cal y una de arena. ¿Por qué? Escuchemos lo que pasaba anoche en TN en el programa A Dos Voces. Dale fuerte la mano con un hombre. Fuerte, así blandita, blandita es de Garca. Es de Garca. Por lo menos le robo a los pobres. Es de Garca. Sí, por lo menos sí, le robo yo los no pobres. Le robo tampoco. Por lo menos le robo a los eso pobres. Es de Garca. Por lo menos le robo a los manito pobres. Blandita la cara es te lo digo. De Garca. No, no, pobres. Yo no le robo a nadie. A los pobres. ¿Viste no, cuando no, dije no la cara? Robo ¿viste cuando te dije la cara? Bien, te felicito. Sos un macho bárbaro. Maleducado. Macho alfa. Maleducado. Macho alfa. Maleducado. Sí. Bueno, maleducado. Terminamos a dos voces. Bueno, seguimos. Bueno, la payasada que se manda a Grabois, porque lo invitan estos dos personajes que dirigen A Dos Voces, lo invitan a que se dé la mano. Y se llama una blandita como Garca, el otro que roba a los pobres. Y el dime directo que realmente no construye para nada. Vamos con una buena. Realmente el rector de la universidad, que plantea a los senadores por qué no tienen que aprobar la ley bases que están nos quieren joder a los argentinos. Con esto nos vamos despidiendo. Hasta mañana a las 17 horas, Bolaño. Agradecido por su colaboración. Mañana volvemos viernes. A 17 horas con La Otra Verdad. Escuchemos que decía los planteos de este rector de la universidad con respecto a lo que nos puede pasar a nuestros futuros, a nuestros hijos, a nuestros nietos que quieren ir a la universidad. Decano de Ciencias Exactas de la UBA. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Soy Guillermo Durán, matemático, doctor en Ciencias de la Computación de la UBA, investigador principal del CONICET, profesor y decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Quiero decir también que trabajo en modelos matemáticos para logística, así que lo que voy a hacer también es ofrecerle a los amigos del Senado de la Nación nuestro servicio de manera gratuita para organizar la próxima un poco mejor la logística y la planificación de horarios de encuentros de estas características. Quiero agradecer, dicho esto, que parece una crítica, quiero agradecer al Senado de la Nación, en particular al senador Martín Lustó, por esta oportunidad de exponer nuestros puntos de vista ante una propuesta de ley que, de ser aprobada, tendrá un terrible impacto negativo sobre la mayoría de los argentinos y argentinas. Está ampliamente comprobado que el desarrollo económico y social de las naciones modernas está asociado a la implementación de políticas activas de ciencia y tecnología por parte de los Estados. Entendemos que la llamada Ley Bases, en contraposición a ese camino, posibilitaría volver a convertir a nuestro país en una economía primarizada, ubicándolo en el mercado mundial como un mero exportador de commodities, y asimismo anularía la generación de políticas de desarrollo y equidad social a partir del desmantelamiento y la destrucción de las empresas públicas, de las herramientas más elementales del Estado y del entramado productivo nacional. Bajo la excusa de atraer inversiones a partir de estrategias como las que propone el RIGI, advertimos que nuestro país profundizaría un régimen de privilegios que condicionaría severamente el desarrollo de nuestras capacidades locales y, por lo tanto, las posibilidades de bienestar de nuestra sociedad. Más allá de esta descripción general, por mi perfil como profesional, investigador y hoy decano de Exactas de la UBA, me voy a referir a las implicancias que la ley tendría sobre el sistema de ciencia y tecnología nacional y sobre nuestras universidades nacionales. El primer punto Diego detalló bastante, así que probablemente lo haga un poco más lento, un poco más corto. En el marco de lo que implica el artículo 1 de la ley, que delegan el presidente funciones que según nuestra Constitución le corresponden al Poder Legislativo, nos preocupan en particular los artículos 3, 5, 6 y 52, artículos que solicito a este Senado sean eliminados en caso de que la ley sea votada de manera favorable en general, cosa que espero que no. Con el artículo 3, el presidente solo con su firma puede directamente disolver buena parte de los organismos de ciencia y tecnología del país, como por ejemplo la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, que es la herramienta fundamental de financiamiento de la ciencia argentina, el Servicio Meteorológico Nacional, como bien decía Diego recién, el INTI y el Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros. Recuerdo que el Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 por la ley 23.511 durante la presidencia de Raúl Alfonsín y que ha jugado y juega un rol preponderante en la restitución de los nietos sustraídos durante la última dictadura cívico-militar. Imagino que en particular los senadores de la UCR han tomado nota de este último punto y no serán funcionales a tirar por la borda uno de los legados indiscutidos de aquel histórico gobierno. Ese mismo artículo 3 permite modificar, eliminar competencias, reorganizar, transformar o transferir a las provincias, no solo los organismos que también puede disolver, sino también aquellos organismos que están exceptuados de la disolución y que son insignia en nuestro país, el CONICET, el ANLIS, el INTA, la ANMAT, la CONEA y la CONAE. Estos dos últimos también pueden ser intervenidos, dado que el artículo 6, que es el que permite intervenciones, ni siquiera los exceptúa. Quiero recordarles también que en la formulación original del artículo 3, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, excluía de sus alcances al CONICET y al INTA, que fueron quitados de la redacción que aprobó la Cámara de Diputados, lo que significó aún un mayor retroceso. Con el artículo 5, el presidente puede eliminar los fondos fiduciarios, en particular el Fondo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología, que data de 1990, y es la herramienta fundamental con la que cuenta la agencia, y por lo tanto, este artículo también le da tributos al presidente para vaciarla de funciones completamente, aunque no la elimine. Con el artículo 52, que también nos preocupa fuertemente, el presidente puede poner en situación de disponibilidad por un periodo de 12 meses a todos los empleados de los organismos de ciencia y tecnología, y esto está entrecomillado, que resulten afectados por las medidas de reestructuración que comporten la supresión de órganos, organismos o de las funciones a ellas asignadas, cierre de las comillas, y más grave aún, echarlos tras ese periodo. Esto incluye también a los investigadores del CONICET, que el Poder Ejecutivo Nacional considere prescindentes. Muchos de los investigadores que tanto esfuerzo hizo el país para repatriar años atrás, y quiero recordar que del 2003 al 2015 se repatriaron 1.500 científicos a este país. La ley 27.614 del año 2021 sobre el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación establece lo siguiente, y de vuelta entrecomillado, declárase de interés nacional el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina. La puerta que abre el proyecto de ley que estamos discutiendo hoy para desguazar el Sistema de Ciencia y Tecnología está claramente en las antípodas de aquel mensaje. La ciencia argentina y el CONICET en particular, institución gubernamental de más prestigio en Latinoamérica, según algunos prestigiosos rankings, es reconocida en el mundo por su calidad y por el desarrollo de investigaciones en la frontera del conocimiento. Y cuando digo ciencia argentina, me refiero a las exactas y naturales, a las tecnológicas, a las sociales, a las humanidades, porque todas son esenciales para nuestro país. Son científicos argentinos los que han gestado una empresa de base tecnológica que desarrolla medicamentos y terapias contra el cáncer, con un excepcional trabajo de nuestro querido Gabriel Rabinovich. Es la ciencia nacional la que tiene vacunas propias contra el COVID, siendo el segundo país en Latinoamérica, detrás de Cuba, que lo logra, o la que acaba de generar una patente para el desarrollo de una medicación contra el Parkinson. Son nuestros científicos sociales los que generan marcos normativos y estudian instrumentos para políticas de hábitat y vivienda, o los que desarrollan investigaciones para abordar problemáticas relacionadas al trabajo infantil y juvenil. Son nuestros científicos de humanidades quienes analizan la historia o estudian los orígenes de nuestra cultura. Son nuestros científicos y tecnólogos quienes han diseñado satélites y reactores que se exportan al mundo. Son producto de la ciencia argentina y de nuestras universidades nacionales los chicos que se posicionaron hace un par de semanas en una competencia mundial de programación como los mejores en Latinoamérica y entre los mejores del mundo.